que haya una unidad de ideológica, para que haya unidad en el gremio de los trabajadores, tendría que haber una unidad ideológica, es decir, por eso tiene que ser una unidad política, es decir, un proyecto totalizador de todos los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. Hoy en diario, pido la palabra, el Diario Popular, me publican un llamado a los compañeros sindicalistas, dirigentes sindicalistas. Pero realmente esto fue porque vos me planteaste el tema de por qué nosotros los oyentes llamamos y hablamos de banalidades y no hablamos del concepto de ideológico. Pero mi idea era de comentarte, por ejemplo, desde el punto de vista de los costos. Ayer en Clarín sale el artículo de viajes, sale, por ejemplo, un viaje a Bariloche, 18 cuotas de 159 pesos. ¿Sabes cuánto sale el kilómetro de acá a Bariloche en avión? ¿Cuánto? 2 pesos 13. Y yo pago Constitución al Obelisco casi 6 pesos los kilómetros, las 20 cuadras que hay ahí. Lo que pasa es que el avión está demasiado barato hasta el punto. Bueno, pero que eso trae problemas con el transporte de tierra. Aparte, pero es un problema ideológico, si están bajando los costos de arriba y nosotros pagamos todo, ¿cierto? Perdóname, ¿con qué empresa? ¿Con la TAM? No, acá dice, esto yo saqué una propaganda que dice TTS Viaje. Bueno, pero es la TAM, es la empresa de los chilenos y los brasileños que hacen una... No, es una empresa, Semana Especial de Vuelos, dice, no sé qué, realmente, eso para conformar, es la última página de... Te digo esto porque justamente venden más barato que aerolínea incluso, porque son pasajes promocionales donde venden pasajes de avión a menor del costo. Esto trae problemas. Ahora, es cierto, es todo un tema ideológico. Un país tan grande como el nuestro tiene que tener cabotaje, tiene que tener cabotaje interno. Tendría que tener trenes baratos, concretamente, claro. Que son de que el costo por... Que la gente lo pueda pagar, ¿no? Claro, claro. Vuelvo a repetirte, hoy en Diario Popular, pido la palabra, le publican un llamado a los dirigentes sindicales. Gracias, compañero. Chau, chau. Adiós. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Mabel de Almagro. ¿Qué dice, señora? Señor de Renzi, ¿se acuerda que yo cuando empezaron a venir las boletas de gas, yo le había comentado a usted que en gente muy conocida, en un pequeño grupo, había personas que le habían aplicado el doble de consumo? Sí, sí. Bueno, resulta que ayer a la madrugada, 1:30, estaba escuchando Radio Belgrano, yo no sé si es 9:50 o no sé, a la madrugada. Sí, sí. Y había una persona diciendo que estaban investigando, que parece, ¿no?, que puede haber habido un sabotaje en facturación, porque hay mucha gente que quedó de antes y lo tomaron como una cosa así. Mire, las empresas son privadas. Sí. Por lo tanto, si eso fuese así, hay un responsable comercial que es el empresario privado. Claro. Entonces, por más que lo acomoden y le den vuelta, la responsabilidad es del Estado que no controla y de la empresa privada. Sin quitarle responsabilidad a nadie, pero a mí me llamó la atención que gente que mira el medidor se dio cuenta que le ponían el claro, doble. Y yo coincido que puede ser eso. Lo que le quiero decir que las responsabilidades no hay que quitárselas nunca, ¿no? No, a nadie. Ah, gracias, señora. ¿Quién está? Hola, buen día. ¿Quién es? Augusto de Chingolo. Bueno, un recuerdo para Cecilia Todd, la otra venezolana que también una eximia... intérprete del 4. Otra que investigó fue Gabriela Cerruti, creo que tiene un portal Nuestras Voces, investigó a John Lewis, este señor que tiene un aeropuerto... El inglés que es dueño de Pampa, de Pampa Gas, sí. Y sabe que descubrió que este señor compró la Petrobras Argentina. Sí. Y que otro socio de Macri, Nicolás Caputo, compró Transportadora de Gas del Norte, una empresa que estaba intervenida por el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Ahora que aumentaron las tarifas porque el fallo de la Cámara no impidió que se mantengan las tarifas para los proveedores de gas. Mire, justamente hoy hablábamos, cuando temprano decíamos, hablábamos de los beneficiarios del aumento de tarifa, nombrábamos justamente estos dos, al inglés, y nombrábamos también al caso de Caputo. Así que fíjese usted cuánta cosa que anda dando vuelta por ahí, cuánta otra cosa que no sabe. Quiere decir que cuando fue Macri a hablar con Lewis... A dormir. A dormir. Antes dice dormir, creo que hablaron de negocios. No sé, a lo mejor estaba dormido. Y además, no conforme con eso, le entregó la obra de del gasoducto cordobés, que la empresa Techín tiró la bronca porque hay una la proveedora china que provee los caños a precio mucho más barato, al primo. Y no conforme con eso, también le dio al primo el soterramiento del Sarmiento por contratación directa, que bueno, son 47 mil millones de pesos. Usted está en contra de la pesos. Familia. Usted está en contra de la familia, que es la cédula constitutiva. No estoy contra la familia. Que es la cédula constitutiva. Estoy contra los jueces que muestran billetes y no investigan los grandes latrocinios que está sufriendo la patria. Lo están investigando, ¿no? Sí, sí. Sí, ya veo. Hasta luego. Los de Arbizu, que se tuvo que ir a Estados Unidos. 934, ¿quién es? ¿Quién está? Nadie, dale. Al señor del espectáculo. ¿Quién es? Decirle también que cuando... ¿Quién es que habla? Del Salón Argentino. ¿Quién es que habla? José de Ituzaingó. ¿Qué dice? No, el señor del espectáculo, cuando habló del Salón Argentino, ahí hacía sus primeras armas el recitador Julio Sosa. Sí. Cuando vino de Uruguay. Después Salón otra Argentina. Cosita. ¿Qué, ¿A qué? Argentina. Los voy a poner a prueba con Yo le voy a preguntar a usted si fue a bailar alguna vez ahí. Sí, era chico, ¿no? No fue, usted no fue. Sí, sí, era chico. Y Diego iba a bailar todos los sábados. Sí, era lindo, era como el Marabú. Usted Corrientes no fue, no me engañe. Era como el Marabú, Corrientes y Maipú, que ahora es Maracaibo. Después le voy a hacer una preguntita media fácil al señor del espectáculo también, creo que me la va a saber contestar. ¿A qué orquesta típica le decían al Colón? ¿A qué orquesta típica? Claro. ¿A Pugliese? Muy bien, veo que fácil que era. Gracias por el aire. Chau. ¿Quién está? Habla Juan de Brazategui, Mirangel. Queda demostrado, a pesar de la vergonzosa propaganda de los medios hegemónicos, llámese Clarín, La Nación, queriendo demostrar que los millones de dólares de la familia Kirchner son por robo, y quedó claro que son legales y están declarados, fruto de alquileres y de los intereses ganados, todo para tapar los desaguisados de los aumentos en las tarifas de gas para favorecer a empresas, socios y amigos de Macri. Por otro lado, la Michetti, que explique de dónde sacó los $50,000 y la plata que le robaron, que no sabe, no pudo justificarlo. Y Mauricio Macri debe ir al colegio a aprender a contar los dólares que se le escaparon, que se olvidó de declarar y de dónde salieron. Gracias, ¿eh? 9:36, 3 grados 2. Hablando del colegio, ¿te acuerdas cuando hacíamos lectura, Diego? En el colegio se hacía lectura, se obligaba a leer a los chicos para aprender a leer y hacían dictado y se obligaba a que escribieran sin faltas en el dictado. Hoy yo no sé, no se hace más ni dictado ni lectura, ¿no? Y no, yo creo que no. A los chicos leer al frente no sé si los hacen leer. Nosotros aprendimos con el libro UPA. Sí. Que no era lo ideal, pero se aprendía a leer, aprendías a combinar las letras, yo decir nunca ala, leí. Mamá, yo nunca mapa. Leí. Eva, mi mamá, nunca leí. ¿Vos leíste? Uno no, que... jamás. Bueno, pero decían que había uno que estaba dedicado a Evita, no sé. No, yo me acuerdo del libro UPA, yo aprendí a leer con UPA. Yo también, por eso, yo no lo vi. Es la hora 9:37. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Repetir los teléfonos, por favor. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Rosario de Villa Pueyrredón. Yo empecé a ir a la escuela en el año 41. Durante, creo que meses, bastante tiempo... Nos pasábamos haciendo puntitos, rayitas, inclinadas, planas. Palotes. Palotes, sí. Palotes, sí. Varios sí. meses, claro, ¿eh? Claro, sí, claro. Y después empezamos con las letras. Eso nada más quería decirle. Bueno, pero ahora los chicos a los 3 años escriben... Claro, no, no, ya está, sí, ya con el asunto de la televisión y todo, ya del pibito. ¿No? Hasta luego, ¿quién bueno, es? ¿Quién está? ¿Quién está? Nadie, dale. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. 12 grados de temperatura máxima para la jornada de hoy. Tenemos sensación térmica 3 grados 2. La temperatura es de 4 grados 4. Mañana 5 al amanecer cuando nos despertemos. A las 6 de la mañana con la sensación de ayer. Y hoy 12 cuando nos estemos yendo. 6 para pasado mañana cuando hagamos el programa y 13 cuando nos estemos yendo, así que pasado por frío. ¿Quién es? ¿Cómo te va, Reci? Buen día, Carlos de la Luz. Estoy en Capital y estoy en el celular, a veces no se escucha muy bien. Homenaje a todas las criaturas que murieron, criaturas porque en aquel entonces tenían 18 años, que murieron a Malvinas, y decirle que a los verdaderos argentinos jamás la sangre será negociada. Y nada más que eso, a ver si que tengas un buen día, gracias. Adiós. Eso es por un oyente que llamó y terminó, que decía que por qué no la vendíamos. ¿Quién está? ¿Quién está, niña? Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Dottarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales. Orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. ¿Quién está en línea? Hola. ¿Quién es? Sí, Miguel Ángel. ¿Quién es? Ana María de Quilmes. ¿Puedo decir una cosa que me molesta mucho? ¿Puede ser? La escucho, sí. Sí. ¿Por qué tiene ese señor de Monte Chingolo tanto encono hacia toda la gente y no piensa en lo que dejó Cristina robando y la vimos todo? ¿Por qué no tratamos de salir adelante en el país? ¿Qué es lo que les dio Cristina a esa gente que no ven en sus narices lo que han robado? ¿Por qué habla siempre así de la otra gente? Puede ser que me lo explique, Miguel, porque yo no lo entiendo. Gracias. Hasta luego. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Quién es? Sí, buen día, Julio, de Ciudadela. Juancito sigue leyendo, pero el tema que yo llamo es otro. Le quiero hacer una consulta. Si una persona se va del país y pide asilo político, ¿el otro país está obligado a recibirlo, por ejemplo, a una presidenta? ¿Está obligado o decide el país? No, decide el país. Si hay tratado de asilo, de acuerdo o no de acuerdo, depende del país. Ah, o sea que hay que elegir el país afín a donde uno va a escapar, ¿no? Depende. Uno puede ir a cualquier lado o puede intentar ir a cualquier lado. Después si lo reciben y se lo dan el asilo es otra cosa. Ah, bueno. Está bien. Es un presentimiento que tengo, nomás. Bueno, buen día. Muchas gracias. Adiós. 9:42. ¿Quién está? Hola, Miguel. ¿Quién es? Marta Marín. ¿Qué decís, Marta? Aquí andamos muy bien. Te llamo primero para saludarte porque no habíamos hablado de que llegaste. Y además agradecerte la buena idea que han tenido de traer esa gran cantante venezolana. Decíselo a ella. ¿Cómo? Decíselo a ella. Bueno, me han regalado los oídos, ha sido un jolgorio para el espíritu escucharla. Y realmente, sí, el Colón, yo lo fui a ver a Gustavo Dudamel, que es en este momento el director oficial de la Filarmónica de Filadelfia, pero que dirige la Orquesta Juvenil de Venezuela. Y por otro lado, quiero agregar que el Teatro Colón está considerado en acústica para la ópera el número uno del mundo. Niña, contéstele al oyente si quiere. ¿Está Marilina ahí o se fue? Porque estaba charlando con la soprano. No, por eso, con el operador. Ah. Que dé la vuelta y que venga. Bueno, operador, ven. Vení, Dieguito. Vení, bueno, vení un cachito al micrófono. Este, lo que sí me parece a mí la... Ahí viene Diego. Así me parece que vale la pena poner las cuestiones en su lugar. Y bueno, acá está nuestra mezzo soprana propio al lado nuestro, propia. Gracias, Marta. Bueno. 9:43, 3 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. Diego. Vamos a recordar en el aniversario de su natalicio a Nelson Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela nació en Mbeso, Unión de Sudáfrica, el 18 de julio de 1918. Falleció en Johannesburg, en Gauleg, Sudáfrica, el 5 de diciembre de 2013. Abogado, político, líder del Congreso Nacional Africano y comandante en jefe de la organización guerrillera Umkhonto We Sizwe, que si lo traducimos quiere decir la lanza de la nación. Mandela encabezó la oposición sudafricana al régimen del apartheid y en 1962 fue arrestado y condenado por sabotaje, además de otros cargos, a cadena perpetua. La mayor parte de los 27 años que estuvo en la cárcel los pasó en la isla prisión de Robben Island. Tras su liberación el 11 de febrero de 1990, Mandela trabajó con el entonces presidente de Sudáfrica, Friedrich Wilhelm de Klerk, como representante de su partido en las negociaciones para conseguir una democracia multirracial en Sudáfrica, que dieron paso a las primeras elecciones con sufragio universal en 1994. Tras el aplastante triunfo del Congreso Nacional Africano, Mandela fue electo presidente por el Parlamento. Por su trabajo en común, Mandela y de Klerk recibieron conjuntamente